de Angola, Sabin y Holden Roberto, con Togo y Mao y la CIA, como corrieron, como corrieron. Y el mundo muerto de risa, incendiendo a los expertos, como corre Sabin y ay, y donde Roberto. Como corre Sabin y ay, y donde Roberto. Tanques y cañones y fusiles y morteros, pero a los dos le faltaba lo que le sobra a los angoleños. Y el mundo muerto de risa, incendiando a los expertos, como corre Sabin Bin Ay, con el Roberto. Como corre Sabin Bin Ay, con el Roberto. Balas a montones y asesores extranjeros, pero ninguno tenía lo que le sobra a los angoleños. Y el mundo muerto de risa, dice viendo a los expertos, como corre Sabin Ay, con el Roberto. Como corre Sabin Ay, con el Roberto. Apoyo del yanqui, de Mao y de los negreros, pero no tuvieron nunca lo que les sobra a los angoleños. El mundo marcó de risa, dice viendo a los expertos, como corre Sabin Bin Ay, hijo del Roberto. Como corre Sabin Bin Ay, hijo del Roberto. En las olimpiadas puedan aspirar a un premio, que en Angola no tuvieron lo que les sobra a los angoleños. Y el mundo muerto de risa, dice viendo a los expertos, como corre Sabin Bin Ay, con el Roberto. Como corre Sabin Bin Ay, con el Roberto.